Yo me acuerdo que hace unos cuantos años ya había mucho contacto de los porteros con la radio, pero algo nos dice el hecho de que ellos están en una etapa de reorganización en estos tiempos, con, por supuesto, muchas dificultades, muchas cosas para plantear, y entre ellas la desinformación que está afectando a este sector de los servicios. Plantean el aumento creciente de la tecnología, que ha generado la pérdida de puestos de trabajo, el no respeto de las categorías estipuladas por ley, son algunos de los temas, pero mejor vamos a escuchar la nota que tuvo que hacer ayer de tarde, tuvo que ser ayer de tarde, porque ellos, por los horarios de trabajo, obviamente no es fácil que en la mañana puedan estar en la radio, pero estuvieron ayer de tarde por acá con Héctor Vicente, Fernando López, José Pereira y Aníbal Gadea, que son integrantes de la comisión sindical de esta asociación de porteros. Ustedes nos decían de que hay muchas categorías. Exacto. Y a lo mejor, si les parece, podríamos comenzar para ilustrarnos e ilustrar incluso a otros trabajadores sobre este aspecto. Sí, cómo no. ¿Qué podríamos decir con relación a eso? Bueno, las categorías están establecidas en el decreto 732 del año 85, que son los primeros consejos salarios en la primera administración de Sanguinetti del año 85. Ahí se puso una serie de categorías con la descripción de tareas de cada categoría. Para no aburrir mucho, fundamentalmente vamos a las que están quedando en mayor cantidad. El portero con vivienda, que cobra un sueldo y determinadas compensaciones por ascensores, por apartamento con calefacción, por jardín, ¿no? Después el portero sin vivienda, que cobra menos compensaciones, cobra solo por garage, por jardín. Sí. Después está el vigilante diurno, que es el que trabaja de tarde, de 14 a 22 horas, u otra hora, pero de tarde, que ese no hace limpieza, no hace, solo lo dele la vigilancia del edificio. Exacto. El sereno, que tiene la compensación de la nocturnidad, pero que a veces dice, porque aparte del convenio, podrá incondicional ayudar en tareas de sacar la basura a veces, pero es incondicional. Condicional. ¿No? La limpiadora, que hay edificios, muchos edificios que tienen limpiadora, el portero generalmente hace 4 horas de limpieza y 4 horas hace puerta. Pero a veces en los edificios muy grandes y eso no hay una limpiadora específica. Exacto. Y el portero hace solo puerta. Eso depende del tamaño del edificio, de la parte económica del edificio, en el sentido de los que viven ahí, cuánto pagan de gasto común, si es de lujo, si es un edificio común del centro, etcétera, etcétera. Depende del nivel socioeconómico de los que viven en el edificio y de la categoría del edificio, de lujo, edificio común y corriente. Sí. El turnante, que es la persona que cuando descansa el portero, cuando descansa el sereno, cumple las funciones de ellos. Sí. Si cumple las funciones, le tienen que pagar Si suple un portero y hace las tareas de portero, le tiene que cobrar el jornal de portero. Cuando suplanta el sereno, le tiene que pagar la compensación nocturna. Y al vigilante diurno lo mismo. Eso es fundamental porque en muchos lados no lo hacen. Que quede claro que lo que está diciendo el compañero estamos en el grupo 19, subgrupo 3. Eso que quede claro entre la audiencia, que nosotros estamos en ese sector. Sí. ¿Son reglamentaciones que rigen a nivel nacional? Sí, son a partir del año 85 son reglamentaciones en todo el ámbito del país, porque cuando los consejos salen del 43 hasta el 68, no, era para determinados departamentos. Maldonado tenía una legislación, Montevideo otra. A partir del 85 se logró en los consejos de salario de este y de otros sectores que fuera el ámbito de aplicación todo el país. Acá nosotros, APCA, que tiene desde el año 39, la Asociación de Porteros de Casas y Departamentos de Montevideo, como era bastante inoperante la gente de Maldonado, que tiene unas realidades muy diferentes, crearon un sindicato, SUTEM, sindicato de empleados de sindicato de trabajadores de edificio de Maldonado, y a partir del 2008 tanto APCA como SUTEM empezaron a ir a los consejos de salario, y ahí fue lo que gente muy activa y empezó a poner una cantidad de categorías que acá no había, por las características, yo que sé, por ejemplo, el último convenio pusieron piscinero, recreativo, que es el que cuando los gurises tiene que digamos mantener 2 o 3 horas mientras los padres van a la playa, mucamas, una cantidad de categorías que acá no había. Claro. Acá también se han creado otras categorías, pero lo grueso es esto de las categorías viejas que hay acá en Montevideo. Es un trabajo mayoritariamente masculino. No. ¿O hay mujeres no, también? No, hay cuota de género, sí. ¿Sí? Tenemos muchas compañeras que son porteras. Y bueno, limpiadoras, ¿no? Pero no. La cuota de género hay en el sector. Sí, Hay muchas compañeras porteras que se han nucleado el sindicato y bueno, han tenido perjuicio como todo. ¿Ustedes hace mucho que trabajan de eso, que viven de esto? Yo trabajo desde el año 14, a fines del 14, que entré como turnante. Y después quedé en un edificio, quedé como portero. El trabajo sí. De mañana, de 6 a 14. ¿Y en tu caso? Yo soy un portero con vivienda y hace 4 años y medio que estoy en el sector. ¿Qué cambios se pueden señalar en estos periodos de trabajo? Para bien o para mal, ¿no? ¿Qué cambios se han operado? Lo principal que yo noto, y para mal, es el avance, al parecer incontenible, de la tecnología, suplantando el trabajo de las personas. Esto puede ser... Por videocámaras, que hay una cantidad de empresas que van eliminando categorías, y lo que se llama Totem, que es un equipo de un portero remoto, que está en otro país, que son multinacionales, que también ha eliminado muchos turnos, está eliminando muchos turnos porque se ve que el costo fijo va bajando. Y a su vez ahora con esto del... se exacerbó esa tendencia que había a raíz del COVID. O sea, yo soy propietario de un edificio. Dios me guarde que no. Pero contrato una empresa de estas. Quienes operan la seguridad están fuera del país. Sí, en el caso de una empresa en particular, sí. Prosegur. Exacto. Después hay otros que operan, son nacionales. Pero... Y eso, claro, ha quitado fuente de trabajo. Sí, claro. Muchísima fuente de trabajo. Aparte hay una cosa que es importantísima. Nuestro sector se caracteriza por tener gente mayor de edad, y aparte es unos pocos trabajos que piden experiencia, que piden gente de 50, 55, yo entré con 51 años. Capaz que uno de 20 le dicen que no. Pero hay mucha gente joven también, ¿eh? Pero es una de las rarezas que tiene este trabajo, es que generalmente se pide gente con experiencia. Porque hay que tener tacto para hablar con la gente, diferentes propietarios, diferentes problemáticas, hay propietarios que no se hablan entre sí, le dicen las cosas al portero, etcétera. Hay que tener mucho, eso requiere experiencia de vida, que una persona muy joven no la tiene. Sí. Y hay que escuchar y no hablar. Por ese lado es coherente la... Exactamente, la pero a su vez al ser la mayor parte de los porteros, gente muy mayor, tiene el problema de ahora con... la tecnología, el desempleo tecnológico, quedan en el aire. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? Porque es un trabajo sin calificación ninguna. Este es un trabajo sin calificación. Claro, aparte está afectando generalmente a compañeros de mayores de 50 años que hoy por hoy los echan y no saben para dónde arrancar, por la edad. Porque no es lo mismo un gurí quedarse sin laburo que echar a un portero con edad que no sabe para dónde va a arrancar. Y esto está siendo avasallante, el tema hoy por hoy en nuestro sector. ¿Y la demanda de porteros? Porque últimamente se está dando por lo menos desde el gobierno, se ha hablado de que va a haber un nuevo boom de la construcción, ya sabemos que se construyen edificios para un nivel adquisitivo bastante importante. ¿Se sigue pidiendo? Para los edificios de lujo sí, no hay ningún problema. Como me dijo un copropietario, rejas, personal y cámaras. La seguridad es una inversión, no un gasto. A los edificios de lujo, los que pueden pagar 30, 40, 50 mil pesos más de gastos comunes. Los edificios que pagan mucho menos, que el poder adquisitivo de los propietarios es mucho menor, ellos se fijan, ¿qué me sirve? ¿Una persona o una máquina? Una cámara. O una cámara, exactamente. Sí. Eso depende del nivel económico de los propietarios de los edificios. Yo quiero aclarar algo, ¿no? Cuando una administración contrata personal, como tú dices, en los edificios nuevos, los vigilantes son vigilantes, no son porteros. El vigilante no saca la basura, no tiene que sacar la basura, no tiene que entregar las cartas. No tiene que limpiar. No tiene que limpiar, porque eso se encarga nuestro sector, el de portero. La categoría. El vigilante es vigilante, está para vigilar, está en la puerta, abriendo, cerrando la puerta, y nada más. Después, sacar basura, entregar carta, y eso no le corresponde al vigilante. Sí. Y pasa que los administradores de edificios le hacen a un trabajador o le exigen cumplir una función para la que uno está contratado? El problema es que hay mucha competencia de las administradoras y la cantidad de administradoras chicas. Entonces, ¿en qué se basan? Se basan en que se haga multitarea. Y acá las categorías son bien claritas. Las categorías son una defensa del trabajador. Exactamente. Es una defensa del trabajador. Como en muchos sectores, como en el supermercadismo, están intentando que se haga tareas que no le corresponden. Y ante la falta de trabajo, a veces. Pero esa es una de las cosas que la gente muchas veces nos viene a hablar, nos viene a preguntar. ¿Qué me corresponde hacer? ¿Qué no me corresponde? Porque hay un abuso tremendo. Porque en este sector se caracteriza también por una desinformación de los compañeros y una falta de información. Una falta de información y a su vez una total desinformación. Había de ejemplo las preguntas que han hecho muchos compañeros que creen que somos del sector 19.8, no somos del sector 19.3. Y entonces a veces se entreveran los cables preguntando, porque han ido al sindicato gente de empresas de seguridad. Sí, sí, bueno, acá, ahora vamos a ir a la pregunta, vale. Pero completando la información, bueno, del grupo 19, es el grupo 3, hay un salario base. Vos te referías en alguna. 26.324 es el salario base. Sí. Nominal. Ese salario. Para determinadas categorías, como por ejemplo portero con vivienda, portero sin vivienda, encargado, se saca de ahí las compensaciones. Por tener calefacciones son 0,5, son 230 pesos en número redondo por cada apartamento, 79 pesos por cada apartamento con calefacción, 79 pesos por apartamento, 60 pesos por metro de jardín y por garage. La base es esa. Ahí también el 20% del nocturno, pero el salario base es eso. En función de, no podemos dar números, porque quiero ver, no es lo mismo, como ya te expliqué, yo que trabajo con un edificio de 40 apartamentos y que ahí yo gano casi 15.000 pesos más que él. Por la diferencia que hay, que tenemos en las compensaciones. Yo tengo 3 ascensores, tengo una cantidad de cocheras, tengo una cantidad de apartamentos. Es un privilegiado. Claro. Sí. No. Y trabajo en un edificio chico. Claro. Llegó otro integrante, otro portero integrante del sindicato de los trabajadores. Cuando uno se enferma, cuando un portero de edificio se enferma, pasa igual que con. Se tiene que certificar, ¿cómo sí, es? Sí, claro, sí, sí, corre todo. Todo igual, todo lo mismo. Sí, sí, sí. Los primeros 3 días lo perdemos, según el causal de enfermedad. Sí, pero creo, mirá, yo no lo traje ahora, perdí los papeles. No importa. ¿Cómo se llama el compañero que llegó? Aníbal. Las preguntas, porque cuando cuando Ángeles informó al aire que iban a llegar acá, parece que están bastante bien organizados, por lo menos la mensajería interna funciona dentro de... Sí, sí, sí. Del sindicato, que es importante, ¿no? Eso preguntaste recién cuando uno se enferma, ¿no? Sí. Eso dependiendo de la administración. Hay muchas veces que no hay respuesta de parte de una administración y puede pasar que un compañero le baje la presión, se maree, tenga malestar estomacal, bueno, cualquier síntoma, cualquier común, síntoma sí, común de enfermedad, y puede transcurrir 3, 4 horas, 5 horas, hasta 8 horas, en el que el compañero se sienta mal y no venga a su relevo, ¿no? Eso dependiendo de las administraciones. Claro. No claro, todas las administraciones tienen el mismo proceder, ¿no? Es un universo el sector nuestro es un universo amplio de situaciones, sí, porque cada edificio es un mundo, cada administración es un mundo, a veces operan las administraciones sabiendo cómo es la normativa y otras no, por desinformación, claro, y por eso es un cúmulo de cosas. ¿Y quién los contrata a ustedes? ¿Una inmobiliaria? ¿El dueño de la empresa que administra el edificio? ¿Cómo es el contrato? Yo entré por una empresa que administra edificios. Ah, está. Pero cuando pasé de turnante a portero no hablé con el edificio, con la comisión del edificio. Hay una comisión. Claro. Más allá que al resultado práctico es lo mismo, sos empleado del edificio, no sos empleado de la administradora. Siempre sos empleado del edificio. Ahí está. ¿Ah? Siempre uno es empleado del edificio, no de las administradoras. La administradora es un... Es la que hace la gestión. Claro. Pero porque por la ley de propiedad horizontal que se creó la figura de administrador, que puede ser interno o externo, para no tener problema entre sí los copropietarios, eligen administradores de afuera. En muchos edificios, alguien que es idóneo administra de él. Persona jubilada, que es contador, que tiene conocimiento, pero en la mayor parte de los edificios por razones de tiempo que la gente no tiene, siempre contratan una administración externa. Externa. Pero la ley de propiedad horizontal del año 47 habilitaba las dos cosas, sí, al día de hoy. Algunas de las preguntas que llegaron, ¿no? Dice, en el contrato que todavía no lo tengo, diría, trabajar 48 horas semanales descansando un día a la semana por 120 pesos nominales la hora. Quiero saber el grupo y subgrupo al que pertenezco y las obligaciones y del trabajo debido a que no he recibido ningún tipo de información de la empresa. Eso es lo que yo ya comentábamos antes. Eso es el grupo 19, subgrupo 8 y subgrupo 8,2 que es la vigilancia física. Y la 8,1 es vigilancia electrónica. Ahí está. Pero pertenecen al mismo grupo, pero a diferentes subgrupos. Que hable con la que busque el teléfono de una TRASE, Unión Nacional de Trabajadores de Seguridad, o si no es FUESI, que le van a indicar van a con hacer. Quién tiene que hablar. Claro, que, claro. O si no, que entre en la página del Ministerio, que yo recién había entrado, donde tienen todos los convenios colectivos. Muy bien. Otra pregunta acá. Ángeles, buen día, dice. Yo quiero dejar un mensaje para los compañeros del sector portería, vigilancia y seguridad. Yo comencé a trabajar para una empresa de consultoría humana, prestando servicio de portería en una proveedora privada de salud. Es lo mismo. El mismo porque caso. Nosotros, exactamente, entra en este grupo, el grupo 19, subgrupo 8,2, que es la vigilancia física, las empresas de seguridad. Nosotros somos empleados de los edificios. El grupo 19, subgrupo 3, somos empleados de los edificios de propiedad horizontal. Sí. Porque en el grupo 19 hay 22 subgrupos. Sí. Desde áreas verdes, los call centers, hay una cantidad de que es un grupo residual que metieron todo ahí lo que no podía entrar en otros lados, digamos, sí. ¿No? En esto de la necesaria organización de los trabajadores, ¿no? Que históricamente ha sido así, ¿no? Los trabajadores son más fuertes cuando están organizados. ¿Cómo es la realidad en el sindicato? Gente va, viene, se afilia, se desafilia, cotiza, no cotiza. ¿Cómo es la situación hoy por hoy en el Uruguay? Acá en este sector es bajísima la afiliación. Bajísima. Ha habido épocas, por ejemplo, claro, con determinadas coyunturas históricas en el 85 que hubo mucha gente. Pero ha venido bajando, que es impresionante. A resultas de falta de desinterés, falta de sindicato, no involucrar a la gente, no salir, no estar encerrado, que esa es una de las cosas por qué nos constituimos como comisión sindical, salir, ir a Dinatra, ir a una cantidad de lados, cosa que las anteriores comisiones directivas no lo hacían, porque era la discusión que había era, y hay al día de hoy, sindicato o asociación. La asociación, por ejemplo, hoy para la mayoría de la comisión directiva, quiere decir tener un local físico, hacer fiesta, reunirse, pero no sino concebirlo como un sindicato. Para ellos lo importante es el local, y para nosotros lo importante del sindicato es la gente, tengas local o no tengas. Esa es la diferencia que tenemos con la mayoría de la comisión directiva. Por eso hace 4 meses nos constituimos como comisión sindical para salir a abrirlo, tratar de atraer más gente. Empezamos a hacer unos tallercitos, que vino mucha gente nueva, socios y no socios. La cosa es arrimar, por lo que decía antes, hay una falta de información y a su vez por los medios masivos de comunicación e internet hay una desinformación. Ah, sí. El resultado es esto. Ah, sí. Y el resultado también, digo, que hoy por hoy nos atacó la tecnología, pero al principio nos empezó a atacar la seguridad física, suplantar portero por vigilante tercerizado. Exactamente. Primero nos atacó eso hace años, hoy por hoy la tecnología, pero porteros con vivienda, habré sido uno de los últimos capaz que ingresé yo hace 4 años, pero está en vía de extinción. Hoy por hoy se alquila la casa al portero y chao. Ponen una limpiadora, un vigilante tercerizado y adiós. Estos edificios nuevos que se están acá haciendo en el centro por esta ley de promoción social de la vivienda, entre mil comillas, ya vienen con todo el equipo para que no haya ni casa de portero ni personas estar sentadas, sino ya vienen con la parte tecnológica. No está incluido, pero ya lo prevén en el proyecto, por el cableado. Una computadora. Exactamente, ya lo prevén. Sea cámaras, o sea, lo que se llama tótem, ojo de halcón, o portero remoto. No tenemos, por parte de las autoridades, no tenemos información hasta cuándo va a salir esta reestructura, porque estamos hablando de que ponen una maquinaria y destituyen al trabajador. ¿Tá? Y lo otro, que la base de datos del edificio va para otro país. No sabemos ni qué persona mira las cámaras, no sabemos quién controla sus intimidades, no sabemos nada de eso. Y por parte de las autoridades pedimos que tomen en cuenta esto, que se está perdiendo mucha fuente de trabajo. Y la plata nuestra se está yendo para el exterior, cuando tendría que quedar acá. Sí. El hecho de que sea un trabajo donde ustedes están, entre comillas, solos, ¿puede conspirar para que el trabajo sindical sea más difícil de realizar? Una de las características de este sector es la total dispersión de los trabajadores. El que ha trabajado en una fábrica le choca, como pasó a mí, nos choca esto. Por ejemplo, él trabaja solo, yo trabajo solo, él trabajaba con 4 compañeros, hay otros que trabajan 3, depende del edificio, ¿no? O a veces en otros hay más, porque están todas las categorías. Eso choca la dispersión. Genera el individualismo. El 99% de los conflictos que se suscitan en el sector son individuales. Hay muy pocos conflictos colectivos que se juntan todos contra la. Que hay diferendo con la comisión del edificio. Son muy poquitos, 3 o 4 que hemos tenido en un año. Generalmente son conflictos individuales de trabajo. De una persona que tiene problemas, que hay abuso de la administración, que no le pagan lo que le corresponde, que no hace lo que tendría que hacer en la categoría, todas estas cosas que hemos hablado hoy. Perfecto. Ese tipo de cosas se dan por la dispersión que tenemos. Es una de las cosas que intentamos hacer cuando nos constituimos como comisión sindical, atraer gente nueva, socios y no socios, hacer cursillo, hablar, limpiadora. Que la gente que se involucre, limpiadora. Y fundamentalmente limpiadora, porque aparte que en el futuro lo que va a quedar. Yo creo que la tecnología no va a suplantar a la persona que limpia por ahora. En los edificios viejos, ¿no? Sí. En los edificios viejos. Tenemos que ir redondeando, pero esta por suerte es la primera vez que tenemos el gusto de conocerlo y de informarnos también de esta realidad. Para los que van a estar escuchando y tal vez no sepan que hay colegas de ellos que están organizados. Yo no sabía cuando entré que había sindicato. Bueno, ¿ves? Nunca había escuchado. Ahí va. ¿Cómo se puede contactar? Una dirección electrónica. Yo soy el secretario general. Yo soy el secretario general del sindicato. Fernando López. Sindicato APCA. Mi teléfono celular es 094 12 13 13. Ahí estamos en contacto permanente. Para cualquier compañero del sector que necesite una mano, inmediatamente se le va a contactar y se le va a asesorar. Te mandan un mensaje de texto y vos te comunicas. Claro, lo asesoramos en todo sentido, que aunque sea socio o no socio, no importa. Nosotros no estamos para medir si el compañero es socio o no socio, si paga una cuota, no. A todo el mundo asesoramos que esté dentro del sector sin ninguna restricción. Muy bien. Otra cosa, hemos ido a la Dinatra a acompañar al compañero Aníbal, que tuvo también una situación con una patronal en un complejo en Carrasco. Que la sigo teniendo. Y la remamos bastante bien y él está conservando su puesto de trabajo gracias al movimiento de la comisión sindical. Bueno, muchas gracias por estar acá y mantenemos la comunicación, ¿verdad? Porque esto recién empezamos, no nos dio ni para hablar del 10% de lo que traíamos. Muy bien. Bueno, la verdad que muy buena este primer encuentro. Decían allí los porteros que tienen mucho más para hablar. La idea nuestra ha sido desde el primer momento mantener un contacto con ellos y poder ir conociendo más acerca de su reclamo y de conocer la forma en que trabajan, ¿no? Por supuesto que lo más importante es que puedan encontrarse otros porteros, como decía allí Vicente, puede haber, sin duda que los habrá, porteros que no saben de la existencia del sindicato. Yo repito el teléfono del secretario general, 094-12-1313, está bien fácil, 094-12-1313. Y por las dudas, porque seguramente estén escuchando trabajadores que es la primera vez que escuchan la radio, les decimos que aquí a la 36 se puede mandar mensaje por WhatsApp que nosotros sacamos al aire, salvo que nos digan que no quieren, pero para tener la opinión de ustedes o la información sobre los temas que interesan, 099-326-381. Ese es el teléfono para mandar WhatsApp a la radio, 099-326-381. También pueden llamar al teléfono de base, que está Laura allí en la recepción, para recibirlos, 2903-0302, 2903-0304. Y para escuchar la radio, pueden entrar en la página de la radio, que es radio36.com.uy, y allí enseguida se van a dar cuenta cómo entran para poder escuchar. Por supuesto, la radio está en todas las redes, la siguen allí a Radio 36.